A diferencia de ellos, se acostumbraron a salir y entrar del interior al exterior, eso los ayudó mucho con la distorsión, porque en esa entrada y salida pudieron alimentarse y respirar la energía calorífica del astro sol. A pesar que la distorsión también los atacó, conservaron sus conocimientos intactos, pero perdieron el entendimiento de la elevación. Al conservar sus conocimientos, la ciencia y tecnología que poseen es muy avanzada, entran y salen del planeta con sus naves. Al entrar en las cavernas, se depararon con las criaturas y al querer estudiarlas, se contagiaron de las energías pensamientos de Satien, las cuales se encontraban amalgamadas en el fragmento. En esa época el petróleo comenzó a salir y a contaminar todo lo que se encontraba a su paso. Al contaminarse con las energías pensamientos de Satien propiamente hicieron una mezcla entre sus pensamientos y los de Satien. Por esta razón confundieron sus mentes y al igual que Satien se enfermaron de codicia y ambición. Son pequeños, de piel escamosa y un poco más oscura que los anteriores, cabeza grande, con dos protuberancias en la frente, orejas, nariz y boca muy pequeños, ojos grandes, claros, rasgados y de pupilas oblicuas, dedos alargados, sin cabellos. Son sumamente inteligentes y de avanzada tecnología. Los grises reptiloides son los seres que raptan a los animales y seres humanos, son ellos que hacen experimentos, porque quieren saber absolutamente todo lo relacionado con el exterior. Ellos llevan en su sangre el estigma de Satien, están enfermos de ambición y al igual que Luzbel y Lucifer quieren el dominio del planeta. No pueden vivir mucho tiempo en la atmósfera del exterior, morirían si lo intentan. Nosotros los voluntarios, sabemos todos los pasos que dan y los mantenemos totalmente controlados. No los dejamos comunicarse con los gobiernos del exterior, ellos están estrictamente prohibidos de hacerlo, a pesar que lo intentan, no lo pueden realizar, no tienen los medios para hacerlo. A pesar de toda su ciencia y tecnología no se pueden comunicar con ustedes, ellos no los entienden y ustedes a ellos menos. Algunos seres del exterior los han visto y por supuesto para ellos los grises reptiloides son extraterrestres. Los ceramitas igual serramitras. Estos interanos ceramitas se convierten más adelante en los emitas. Ellos no huyeron a las profundas cavernas, pero comenzaron su historia viviendo en alguna de ellas y muy cerca de Groenlandia. De estos interanos proviene toda la historia del planeta y de todo lo que ustedes conocen, este es el comienzo del occidente y del oriente, de Adán y Eva y de los primeros habitantes que pueblan la Tierra. De estos interanos ustedes llevan la semilla, de aquí salen Radio y Bismor y son ellos que transmiten el conocimiento de la realidad universal. Muy altos, hasta 2 metros, de ojos grandes y claros, piel tersa y blanca, brazos y dedos un poco alargados, tienen cabellos rubios y cuerpos fuertes. Poseen la ciencia, la tecnología y el conocimiento universal de sus orígenes, las Pléyades, Orión. Son muy parecidos a ustedes, por eso se pueden mezclar y procrear con la mujer del exterior. A pesar del parecido con ustedes, ciertas diferencias los caracterizan, viven más tiempo, sus hijos nacen con dones especiales, poseen una visión global y transmiten un conocimiento que no pertenece a la Tierra. Ellos hablan de las ciudades internas de los misterios del universo. Son los ingenieros que construyeron las grandes pirámides externas, las cuales se empalmaron con él.